Vamos buscando la información, nos vamos a Santa Fe Capital. Allí está Sarina Cicutini. Buenas tardes, Sarina, ¿cómo le va a usted? Sorprendida, muy sorprendida con que nos fuimos para agosto en vez de para octubre. Pero... Yo quiero quedarme en el 2022, ¿qué quiere que le diga? Me ha ido tan bien. No, yo no sé si lo recomiendo, es uno de los años más nefastos para la gente, sobre todo cuando hablamos de las negociaciones paritarias. Sí, no creo que tengan ganas de quedarse en este año. Bueno, pero no, vamos a empezar con alguna. Hoy es el día del odontólogo, la odontóloga. ¿Usted tiene su odontólogo preferido? ¿Cómo es eso? Es un tema bastante preocupante. Ir a los médicos, a los dentistas, como se decía anteriormente, es bastante problemático. Si usted escucha el ruidito del torno, ¿no? Cuando está sentado afuera esperando y se escucha el ruidito del torno, dice ahí... Mal, ¿eh? No, a mí no me preocupa el torno, a mí lo que me preocupa es lo que cobran cada vez que uno va. Ah, eso bueno. Es lo que más me preocupa. Siempre una vil moneda. El vil metal siempre. Claro, el torno es lo de menos, porque vos te mandás dos tapones eso de silicona, ya está, no lo escuchaste. Pero lo que perciben a la hora de algún arreglo, realmente te hace doler la cabeza y decir, bueno, pero es que no. No se haga una prótesis, porque ahí estamos mal. Bueno, pero ¿qué quiere que hablemos de eso? Sí, a ver algo, dos minutos, tres. Bueno, yo les recuerdo que en la obra social que vivimos, no hablando bien, pero sí, es lo que la gente tiene, la mayoría de los empleados públicos tiene, no se olviden que les reconoce la mitad de una prótesis completa por año. No la vas a perder, no, que no se le vas a partir, porque después no se la reconocen en el mismo año, pero le reconocen una completa. ¿Cómo? Usted tendría que pagar la mitad de precio. Vamos al área de la suposición. Si te mandan un presupuesto de una prótesis, 100.000 pesos, una prótesis completa, sí, estoy tirando números al azar, no es que no, sea. Es barato 100.000 pesos. Bueno, si sale 100.000 pesos, el viejo se reconoce el 50%, por lo tanto vos tendrías que abonar 50 nomás. Sí. Ahora, una cosa es de uno o de otro material, porque son dos materiales distintos. Igualmente sí, no te van a poner una prótesis de corcho. No. Sí. Bueno, pero la situación se da fundamentalmente que los costos... Yo he hablado con odontólogo y he hablado con el mecánico dental, ¿me llama, no? Sí, bueno, sí, con todo mi respeto para los mecánicos dentales, porque en realidad son ellos los que fabrican la prótesis y todo eso. Y bueno, ellos dicen que también, que digamos, pues yo decía, tengo un vecino. Le digo, che, ¿se lleva toda la plata del odontólogo? No, es repartida, me dijo. Ah, bueno. No, obvio, sí. No es una profesión regulada. El mecánico dental no está regulado, y es la actual realidad. Ahora, ¿quién es el profesional? Es el odontólogo. El odontólogo, cuando usted va a su clínica, le hace la toma de la muestra, se lo pasa al mecánico dental, porque no tiene tiempo el odontólogo de hacerla todo junto. La prótesis, atender al paciente, uno tras el otro, quedarse toda la noche haciendo prótesis, no se puede. Y después se la prueban de algunas veces, lo hace una sola vez y ya queda definitivo. Hay otros que necesitan dos o tres pruebas. Sí. Pero el profesional es el odontólogo. Por eso es por partes. Supongamos, el mecánico dental recibe un 40% de lo que sale la prótesis y el resto se lo queda el profesional. ¿Está mal? No está mal, porque el profesional regulado es el odontólogo. Ahora, si por costos decide ir a un mecánico dental, bueno, hágalo, no va a haber problema. Lo que pasa es que si no engañan al mecánico dental... Acá está bastante bien regulado, no digamos, habrá alguno por ahí. ¿Habrá? No es una profesión regulada, no. Ustedes, por lo general, usted está hablando de personas que son mecánicos dentales que se animan a hacer la dentadura y no pasa por el odontólogo directamente. Pero, volvamos a lo que estoy comentando. ¿Quién es el que hace la prótesis? ¿El mecánico dental? Sí, pero con la supervisión del médico. No me haga decir cosas que no digo. O sea que usted deja de lado, usted directamente va a un amigo mecánico dental y le dice, haceme tal diente, y ahí se manda. ¿Y te toman la moldura? Sí, es así. Lo que pasa es que no está regulada la profesión. Hay cierto plurito que no hacen eso, por lo menos lo que yo tengo. Ah, bueno, es el problema de eso. O sea, acá en Santa Fe es distinto. Mire usted. Lo que sí le comento es, al no estar regulado, por eso te puede caer en inspección como de mecánico dental. Sí, es cierto. No tienes un cartel en la casa o donde hacen los arreglos que digan mecánico dental, cubre obras sociales, porque no está reglamentado, no está regulado. Pero sí es un estudio. Claro, perfecto. Entonces, acá en Santa Fe tiene una variedad. Usted, si le da o tiene obra social, y no todas las obras sociales cubren piezas dentales, el IAPOS, aunque eso no fue en esa gestión, creo que fue, estaba como ministra Uboldi, o sea que no sé si fue la de Lipsi, sí, porque anteriormente había sido Capiello el ministro de Salud. Sí. Bueno, en la gestión de Lipsi se hizo justamente un convenio con IAPOS y ahí empiezan a reconocer el 50% de todos los tratamientos, prótesis, dientes, ¿cómo se llaman? Hay otro tipo de tratamientos dentales, no así la limpieza. La limpieza dental no te la cubre, porque eso lo ven como estética, pero para el odontólogo no es una estética, es lo que a vos te va a permitir que después no tengas sarro y empiece a correrse justamente o empieces a perder las piezas dentales. Es complejo, pero una de las únicas obras sociales que lo cubre es el IAPO. Después, a venir de otras, ninguna te lo cubre. Ni siquiera el ortodonte para los chiquitos. Hay muchas obras sociales que ya no lo cubren, y eso sí que es un costo alto. Hoy una ortodoncia para un menor y está rondando a los 150.000 pesos. Es muchísimo. Así es. Bueno, vamos a la información. No se destrabó el conflicto de maestros, concretamente, directamente sigue un cuarto intermedio, ¿no? Sí, no, la verdad es que no se destrabó. A las 17:15 iban a volver a retomar esta discusión paritaria. A ver, ¿por qué la ministra Cantero apareció por Zoom? Lo desconocemos. No sabemos si estaba de licencia, si estaba enferma, o estaba en otra localidad, que por eso se tuvo que conectar a través de la plataforma. Está complicado. Sí, yo lo que creo que acá, si no hay una apertura de la provincia, fundamentalmente, y a ver jugar quién es más lindo en una palabra, la provincia está jugando a eso, directamente está jugando, como dicen, es más malo, porque hay un tango que dice cómo juega el gato Maula con el mísero ratón. Está más o menos en eso, tiene el poder, tiene el sartén por el mango, con descuento de día, la presión hacia los maestros, toda esa situación, entonces se lo va imponiendo. ¿Quién pudo haber hablado después de la reunión de esta mañana? A ver si escuchamos quién habló esta mañana. Al respecto del futuro de ustedes y de los docentes. Vamos. Bueno, durante la mañana quedó constituida la mesa paritaria en esta instancia. Se resolvió un planteo formal que requirió un tiempo, digamos. Hubo un planteo, hubo conversaciones con los distintos gremios. Bueno, eso fue lo que nos insumió, digamos, prácticamente todo el tiempo durante la mañana, de manera tal que fuimos conviniendo tanto con los representantes de los sindicatos como con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda pasar a un cuarto intermedio para la tarde. Vamos a estar confirmando el horario en las próximas horas, digamos, estimativamente no sería antes de las 4 de la tarde. Después vamos a confirmar bien el horario, así ustedes también pueden estar cubriendo en esta oportunidad todo lo que sucede con la paritaria. ¿Cuál fue ese planteo que hicieron? Una incidencia referida a la cantidad de representantes, digamos, pero es una cuestión que quedó resuelta. Ahora, teniendo en cuenta la expectativa que había con esta reunión paritaria, ¿era el momento oportuno para hacer ese planteo formal? Es una buena expectativa la que existe respecto de la reunión paritaria, digamos. Somos conscientes que la expectativa también amerita darle un tratamiento adecuado a las incidencias que se planteen, digamos, y en ese sentido Lo que debo destacar es que, más allá de la introducción de este incidente dentro de la paritaria, también tuvo una resolución favorable, que me parece que es lo más importante. La mesa paritaria ahora está constituida, digamos. Ustedes van a poder apreciar que están allí los representantes de ANSAFE con sus 5 miembros paritarios, digamos. ¿Qué espera sobre las negociaciones, optimistamente? Mire, nosotros llegamos a la negociación con la mejor predisposición. Siempre confiamos que el diálogo es la manera de resolver todas las cuestiones que hacen a la relación entre empleadores y trabajadores. Y en esta instancia confiamos que va a ser de la misma manera, digamos. Es el trabajo en paritaria el que permite ir destrabando algunas de las cuestiones que se plantean en un contexto como el que conocemos actualmente y de la forma en que llegamos a este momento. ¿Qué cuestiones se pueden cabo es más difícil de resolver? Bueno, sin duda va a estar en la mesa de conversación. Es un tema delicado porque hay un planteo gremial al respecto y también hay un planteo del gobierno, digamos, referido a lo que es las instancias que podemos tener de recuperación del dinero. En ese sentido, ¿cuáles pueden acercarse las partes teniendo en cuenta de que el gobierno no va a cambiar la propuesta y, por supuesto, por parte de los gremios? Bueno, eso es lo que vamos a estar conversando, digamos, a partir de la tarde. ¿Considera que las partes pueden acercarse, que hay puntos en común? Siempre hay posibilidades de acercamiento, digamos, y en eso consiste justamente el diálogo paritario. Los maestros ya dejaron claro que quieren un mejor arreglo, una mejor propuesta. El gobernador dijo, es este el dinero y nada más. Sobre lo que está conocido, digamos. Vamos a trabajar en los puntos en que podamos fortalecer coincidencias. ¿Qué puntos pueden ser los que fortalezcan y haya un acuerdo? Hay muchos temas. En la mesa paritaria se ponen en cuestiones que tienen que ver con lo pedagógico, cuestiones que tienen que ver con maneras de mirar las propuestas, inclusive en lo económico, con posibilidades o con instancias de revisión de la misma. Bueno, hay muchas formas, digamos, pero eso es lo que vamos a estar conversando. Bueno, el portavoz del gobierno, el ministro de Trabajo, teóricamente tendría que ser la función del Ministerio de Trabajo en las paritarias. El acuerdo que yo tengo entendido es que compatibiliza, digamos, tiene que estar, digamos, en una situación equidistante entre las partes. Pero parece que este juega esto como decir, bueno, jugamos con 12 jugadores del partido de fútbol en vez de con 11. Y bueno, acá está demostrado que la provincia no le importa nada si hay clase o no hay clase. Está demostrado, yo lo que estoy viendo es, y coincido con lo que usted plantea alguna vez, con los errores que está haciendo este gobierno, que no le importa nada si llega un nuevo conflicto en los cuales los maestros están debilitados, desgraciadamente, por los descuentos que le han originado, casi el 50% del salario en muchos casos. Hay gente que tiene una función en una sola escuela, pero hay gente que tiene función en 2 o 3 escuelas, y les contaron de todos lados. Entonces, yo creo que acá, ante un nuevo conflicto, y si hay paro de vuelta, los chicos no tienen clase, y al gobierno no les preocupa eso. En conclusión, ¿cuánto tiempo tardó el audio que escuchamos de Puccinelli? 4 minutos. ¿Tiene idea? 4 minutos. 4:20. ¿Cuánto? 4:20. Bueno, ¿usted escuchó algo en 4:20? No, nada. Las preguntas son concretas. Exactamente. Las preguntas son concretas y va mezclando esta metodología. Por Dios, ¿cómo debe mezclar? Sí. Tienes razón. Dígame algo que haya sacado en concreto. Nada. No. Pero absolutamente nada. Lo único que escuché, sí, es que eran todos los representantes. Ninguno de los representantes de ANSAFE quiso hablar. No hablaron con la prensa. Y mirando redes sociales, y esto no es para decir, bueno, vamos a tirar una bomba directamente. Bueno, mucha bardea también hubo en redes, dice, ay, que no les cuente, en total, cuando vos trabajás en la actividad privada, bueno, muchachos, no es la actividad privada, siempre venimos con la misma taraza, la misma bobada, si vos no vas a trabajar no te pagan, no es lo mismo. Y una docente le respondió, Tranquilo, tranquilo, amigo, porque a nosotros nos pueden descontar los días, pero vamos a seguir haciendo paro. Nadie nos dobla. Podemos perder dinero, pero vamos a seguir en pie de lucha. Sí, ojalá que también, la conciencia... En el departamento nuestro no está esa posición. En el departamento de ustedes, acá el más complicado es Rosario. Sí, Rosario es Por eso decimos, es un departamento más pequeño, no se nota tal vez tanto, pero sí se nota en la capital y en los departamentos más grandes en habitantes. Y hay otro que recién estaba leyendo en redes sociales cuando decían, bueno, se daba un corte intermedio, se hablaba de las 16 horas, después se pasó a las 17 y cuarto, todavía ni empezó, y otro decía, otro tweet, aparentemente de algún docente, dice, aparentemente Perotti quiere carpa. O sea, para que ellas se saben, aparentemente quiere carpa, eso que después se lo van a apostar todos los docentes. Selina, ojalá, digamos, el sentido de lucha no hay que perderlo. Ahora lo de la carpa tendría que haber sido el primer día. ¿Qué quiere que le diga? No, el mal manejo, y esto en algún momento le tienen que pasar la factura a todos los delegados, a las cabezas de los gremios, hay una inyección muy grande de ATE, de TCM, de Alta Provincia, tienen que hacerme la culpa, porque después está el otro que dice, acepto pero descontento, pero terminaste aceptando. Y acá los únicos que están haciendo igual que escuchaba, le comento, lo escuchaba a Pusineri, sí, ¿no? Esta charla en la anterior, de que... A la ministra, esta mañana, la ministra, pues usted me dice que estaba... ¿Qué pasó con la ministra? ¿No estaba en actividad? Y eso es lo que no sabemos, porque salió... Mañana salió por la radio de Rosario y dijo que los otros gremios ya habían coordinado cómo devolvían las horas. A mí que no me mientan. ATE y UPCN no van a devolver nada. No van a devolver nada. Y está bien que no devuelvan nada. Porque el sentido del paro es ese. Si vos hiciste paro y llegaste a un acuerdo, por lo que en la parte, por lo menos en la parte pública, no hay descuento de lo que significa esto. Pero vuelvo a repetir, que le quiero mentir a la gente diciendo de que ATE y UPCN van a devolver una hora. No van a devolver nada. No, aparte, siempre con el mismo discurso, bueno, la verdad no la escuché a la ministra Cantero, pero lo que sí me llamó la atención es que Antafe Provincia, cuando se reúne esta mañana, pide la reunión que se retiren del salón los representantes de UBRA Central y de AMET. Porque se arreglaron. ¿Cómo? Eso arreglaron, ellos estuvieron de acuerdo. Exactamente. A ver, ¿para qué vienen si acá los únicos que están... En realidad, en la disputa somos nosotros. Así que por eso la gente de Amsafe Provincia había pedido que se retiren del salón estos representantes, que es un momento de molestia. Si se pone a pensar, vas a saber qué, porque vos arreglaste, y mira, que tenemos que te retires porque vos no pertenecés a este grupo que realmente lo hicieron, lo descuento, que seguimos en plan lucha. Y bueno, estaban hablando sobre justamente la devolución de días de paro y el aumento salarial. Por otro lado, tenemos un gobernador que lo único que dice es lo que decimos lo cumplimos. No sé qué está cumpliendo, es una gran mentira. Lo que decimos lo cumplimos, porque creemos que es la forma en la que se tienen que estructurar los acuerdos, pero con la mejor disposición para que ojalá en el día de hoy podamos llegar a un entendimiento con todo el sector. Ojalá sea un buen día, fueron las palabras de Perotti. El gobierno de la provincia jugó con la pandemia. Perdimos el 17% del salario real los empleados públicos, provinciales, municipales. Y ahora juega con los sueldos. La nación ya, de acuerdo a los presupuestados, vamos a llegar a diciembre con un 97% de incremento de inflación. 97%. El gremio que mejor logró fue bancario con 93%. Y la provincia con 75-76% a diciembre. O sea que saque la cuenta cuántos puntos va a perder la provincia. Claro, usted está hablando de una actividad privada versus una estatal, porque la bancaria es privada. La bancaria, pues yo digo, el gremio fuerte como la bancaria, que consiguió 90% por ciento. Tiene que negociar la bancaria distinto. La bancaria está cerrando los bancos, ya se te frena todo. Pero yo voy a esto. Que van a cerrar si es un negocio redondo. Voy a esto. El hecho de que nosotros, más allá de la comparancia con los bancarios, Está el tema que el empleado público va a terminar con un 75-74% de incremento a diciembre, cuando el costo de vida va a aumentar 97% a diciembre. Uh-huh. Entonces, si esto los dirigentes sindicales no lo ven o no lo vemos, estamos mal. Sí, estamos como demasiado mal. Pero bueno, mientras tanto tenemos que recordar que ya llegó a la legislatura el presupuesto provincial 2023. Uno de los datos que más me impactó a varios asesores es que se va a tercerizar transitoriamente el servicio de comunicación pública. Se va a tercerizar. Eso que significa sin subirlo a la web ni a una gacetilla de prensa, el gobierno, mediante alguna publinota, envía al periodismo asociado a la prensa a hacer información a un matutino. Pero escúcheme, la inversión que hubo, ¿van a tercerizarlo? Ahora vamos por la publinota. Perdimos tanta inversión el año pasado, ahora vamos por la publinota. No sé si nos ven cara de parados. Comemos bulones, tarugo, neumático, no sé, eso haciendo alusión a los muchachos del sindicato neumático. No sé, ¿creen que el humo de la quema en Rosario nos está afectando el sentido común? La verdad es que nos toman por tarados, en serio. No, yo creo que no hay relación tampoco de la oposición. Acá. No, pero si todavía no me dio la oposición, entró el 29, el último día. Bueno, les cuento que en Galvez el sábado fue el asado este que yo decía, el asado en campo. Sí, pero puro. Sí, pero puro, estuvieron acá, está preocupado por las PASO, no quieren PASO. Bueno, no, pero es que quieren PASO, que quieren PASO, sabemos. Quieren PASO, no que lo quieren, quieren PASO. ¿Quieren? ¿Y quién no quiere PASO? Pero quiere PASO, el PRO quiere PASO, concretamente está. Van a luchar en las Cámaras de Diputados para no aprobar. Si hay un intento a nivel nacional, van a tratar de frenar esa cuestión. Veremos. Es un problema que. A ver, con las PASO, no, lo hago breve. Con las PASO no hay mucho para ver, para analizar. El gobernador tira frases, tira palabras, como para que uno se ponga a analizarlo, y ya le dijimos en millones de oportunidades. Los únicos que pueden hacer cambios al sistema electoral santafesino es la legislatura. ¿Le dan los números a Omar Perotti para dejar de decir bobada? No le dan los números. Lo mismo pasó con cuando hablamos de la reforma de la Constitución. En 200 oportunidades lo mencionamos. Las PASO no se tocan. Solamente las quieren tocar para tirar algún tipo de información extra porque no saben de qué hablar. Los únicos que pueden modificarla es la legislatura. Y no le dan los números a Perotti. Está muy lejos de que le den los números. Y ya ahora, con eso que dice en cuanto a los docentes, es el líder que va a tener el apoyo de los 10 que tenía en la Cámara de Diputados y pudo haber perdido 6 fácil. Hay muchos peronistas que están en la función pública, fundamentalmente en la parte legislativa, sea concejales, Rosario, o algunos diputados ya están planteando el tema de no descuento, están planteando oponerse a un descuento a los maestros. Bueno, sí es cierto, lo hizo este fin de semana el diputado Rubeo, también se hizo eco la diputada de Ponti, en cualquier momento va a salir también Matilde Brera, Kiko Busato también, o sea que díganme cuántos me le quedan. Ah, me estaba olvidando de Olivera, que no creo que tenga ganas de quedar expuesto. 5. Y algún otro a la que no habló es decir Arcando, que vas a saber qué piensa. Eso es lo único que le queda, Omar Perotti. Vámonos a la cámara de al lado, por las dudas, para no ser tan malo. ¿Qué tiene? 5. 5 y 5, 10. De una cámara, 19. De casi 70, 80 representantes. Tiene 10, pero por favor no le digan bobada a la gente. No intenten colocar una noticia que no tiene sentido, porque no tienen de qué agarrarse. Todavía estamos esperando a ver qué es lo que hicieron. Bueno, aparte la billetera Santa Fe, ¿eh? Aparte. A partir del 1 de octubre, lamentablemente, volvió a aumentar justamente las órdenes de consultas del IAPO. Tienen una obra social, la verdad que hoy está en decadencia. Tenés que hacer una lista de cosas que andan mal en el IAPO. El otro día me enteré que está justamente está al frente del IAPOS, el grupo TITA lo maneja. Bueno, eso es una cosa que... seguimos así. Vamos, debe ser así. Debe ser así, desgraciadamente. Pero acá también fallamos como dirigencia sindical. ¿Qué hacemos los sindicatos? Nos vamos, nos movilizamos frente a IAPO. ¿Qué hacemos? No hacemos nada. Estamos ahí esperando que se nos caiga el garrotazo en la cabeza, desgraciadamente. Eso lo hemos planteado dentro de la federación. Esperemos que nos den respuesta. Hay una reunión ahora con la caja y otra con el presidente de IAPO, a ver qué pasa. Pero ir a charlar con el presidente de IAPO, para mí, no tiene ningún sentido. Es como hablar con Pusineri, más o menos. Exacto. Sí, la verdad es que está muy lejos de darte una respuesta. Sí, uno le puede elevar todas las cuestiones así de abusos de parte de muchos médicos que te dicen, no, yo no trabajo para el IAPO, pero sí factura. Otro que te dice, ah, no, yo no soy empleado para estar haciendo una ficha electrónica. Todas esas cositas, esos detallecitos sí se le puede elevar. Pero no te va a dar una respuesta. No te la da directamente. Entonces vos te tenés que encargar de prácticamente recibirte de auditor para que no te observen una ficha, para que puedas tener el 100% de tu medicación, para ir y pelear sobre algún medicamento. Pero te tenés que convertir prácticamente en auditor, porque hay una que no te la dejan pasar. Pero bueno, así estamos. Ellos priorizaron otras cosas. No sé, 3 años de nada y sí van a tener que hacer un poquito. Bueno, ahora empieza a bajar línea. Bueno, gracias, Celina. Ya empezó a bajar línea. Ya terminó el espacio, pedémosle a Omar. Ya terminó. No, en este caso era los premios al café. Hoy fue ocupado por Pusineri el espacio de Omar. No, y que te das cuenta que en unos minutos no dijo absolutamente nada. No dijo nada. Mientras tanto, a los docentes recibieron entre 30.000 y 40.000 pesos menos en su bolsillo. ¿Cómo? El que es reemplazante, 30.000 y 40.000 pesos en el bolsillo. Sí. Si no tenés antigüedad, si sos reemplazante, ¿qué cobraste? Alguien recibe el sueldo que estaba dando vuelta por redes sociales que terminó cobrando 3.100 pesos. Y que le decía al gobernador, me puedo comprar 2 pares de medias en promoción con lo que me pagaron ese mes. El tema, que algunos dicen que si le hubiese descontado sobre agosto, en el plano de los casos hubiese sido válido, pero vos no lo podés descontar sobre un mes, que es septiembre. Entonces ahí viene la ilegalidad. Pero es como dice, acá se hace lo que digo yo, lo que dijo Marcherotti. Nosotros somos lo que buscamos. Nosotros dijimos que lo íbamos a descontar, y bueno, nunca nadie lo esperó. Y sí, lo descontaron. Esto es Perotti, esto es de este gobierno. Perfecto, señora. Agradecido, mañana nos reencontramos. Quedamos así. Buena jornada para todos. Esta semana mucha actividad en la legislatura, así que vamos a estar con todos. Hasta el jueves estamos. Después hasta el martes de otra semana no estamos. Ah, claro. Bueno, pero de acá hay un jueves. Puede pasar tantas cosas. Bueno, señora, gracias nuevamente. Buena jornada para todos. Sería Sicutini, Santa Fe, con toda la información.